Asalto Mata Rock.com. Atención oyentes eléctricos, esta es la temporada 3 de Map Radio que sale por Radio Pachuco. Nos encuentran en SoundCloud y también en Spotify como Radio Pachuco, y ahí están listados todos los episodios hasta la fecha. Los jueves salimos en España por Asalto Mata Radio a las 10 de la mañana hora de Costa Rica y a las 16 horas 6 pm hora de Madrid por Asalto Mata Radio. Este es una serie de conversaciones que tuvimos con los muchachos de Chuck Jones, la banda de punk rock de Costa Rica, una banda nueva que están debutando con su álbum Aperitivo. Para este 2019 trabajamos un corto documental y un videoclip para el tema No Caminará Solo. Fueron más o menos una hora de conversaciones. Anteriormente, en el pasado, cuando hacía cortos documentales para bandas y había que condensar todo ese montón de material en 5 o 6 minutos, lo que quedaba por fuera se perdía, terminaba en la papelera, borrado para siempre. En esta ocasión, gracias a la plataforma de Radio Pachuco y Map Radio, esas conversaciones pues están quedando plasmadas en estos episodios del podcast. Vamos a escuchar por completo lo que hablamos con José Alvarado, bajista de Chuck Jones, bajo y voz principal, con Charlie Retana, baterista de Chuck Jones, Cache Rock, guitarra de Chuck Jones, y la otra guitarra de Chuck Jones, Leo Mora. Para que estén atentos, y nos pueden seguir en redes Facebook e Instagram, nos encuentran como Map TV Show CR. Y bueno, y también que estén pendientes del canal de videos de Nacional, donde están un montón de clips, tanto de skate, cortos documentales de bandas, tutoriales de cómo montar su radio, etcétera. Entonces aquí les dejamos lo que conversamos para este corto documental y videoclip del tema No Caminará Solo con la banda Chuck Jones. Mae, sí, de meterse en el punk rock acá en Costa Rica es un toque difícil por el hecho de que la gente no le da chance a las cosas nuevas. No se da ese chance de que una banda nueva tenga exposición. Más bien la gente como que se encierra. A pesar de que es difícil y todo, nosotros tuvimos la ventaja de que Charlie y José ya tuvieron proyectos antes, entonces ya ellos por cierto lado conocían, se dieron a conocer. Y Chuck Jones ha sido, bueno, ha sido una cosa muy diferente. Para mí es un punk refrescante a lo que es el punk rock tico, porque todo es como, no es que todo sea lo mismo, sino que todo suena como una misma línea. Y Chuck le dio un aire diferente a todo. Creo que eso ha sido una de las mayores razones por las cuales la banda, a pesar del poco tiempo y todo, ha tenido mucho apoyo por parte de la gente. Things aren't so good. The times have changed. Hate's in the wind and the mountain falls again. My girlfriend is mad. I I'm out the door. My bags are packed and I'm bound for Mexico. I purify my soul. I'm going back to Mexico. I'm going back to Mexico. Kiss my face. Tell me some lies. Pass me my drink till my feelings do subside. She's 9 months pregnant. I'm filled with fear. I've lost my home and I'm bound for lots of tears. I'm going back to Mexico. I'm going back to Mexico. Digamos, el punk está muy estigmatizado a la delincuencia. Esa hora de que vamos a la asamblea y con pañuelos en la cara y anarquía y, mae, esa no es la idea del punk. El punk, mae, es como un sentimiento, es una manera de pensar. Y si vos querés andar con el mohawk arriba, bien por vos. Si vos querés andar pelón, también bien por vos. Pero, mae, para mí, el punk no es esa hora de andar, haciendo maldades o andar haciendo speeches, sino más bien es como mae. Más bien es mae expresarse, la vara de mae sacar lo que usted lleva adentro. Mae, digamos, ahorita yo estaba pensando de que Chuck hacía como tiene piezas muy rápidas, tiene piezas romanticonas de desamor. De amistad, mae, y de lo que trata Chuck, mae, de hacer algo nuevo, es simplemente de expresar todos esos sentimientos. Mae, hay veces que vos escuchás una pieza, mae, y te pone feliz. Hay veces que escuchás una pieza, mae, y te sentís identificado, si es como de ira, si es como de crítica, mae, pero básicamente esa es la esencia, para mí, esa es la esencia del punk. Mae, sentirse identificado, mae, sacar ese sentimiento a través de la música. Mae, y de ahí es una desgracia, la verdad, de que sí, muchos punks o mucha gente de la escena se ponga de hacer actos de rebeldía o actos de vandalismo, mae, y ya eso de estigmatiza a los demás, que Por allá no, no es la idea, ¿verdad? I get this fire burning inside me, 'cause of love I lost in the alley. She appeared then she disappeared into a cloud of graffiti. Graffiti. She electrified me. Radioactive hair stuck in the sky. A plastic bag, a gun inside. Green cowboy boots and a black straight legs. She electrified me. She electrified me. She electrified me. Es complicado porque al menos del círculo donde nosotros estamos, madre, no se trata de eso, pero sí de, madre, se conoce gente o hay bandas que hablan, madre, de machismo, madre, o de destrucción o de, no sé, madre, varas negativas. Exactamente, madre, y tal vez la música puede ser buena, pero de ahí el mensaje que transmiten no es el mejor, madre. Es curioso que menciones eso, ma, porque el punk está muy vinculado a, ma, soy rudo, soy el mejor, soy, ma, un badass, ma, y no, ma, y nosotros tenemos, Marinera, de que Marinera habla de una primer salida con una chica, ma, y Marinera es una pieza que a la gente le agrada mucho. Marinera, vos tenías que zarpar. ya se marchó. Desapareció. La temática de esa pieza ahí es básicamente la primera cita con una chica y más de todo lo que uno hace para tratar de conquistarla, y que no importa el lugar, porque ahí la pieza habla que más estábamos en un bar, en un chinchorro y todo bien, más. Y de ahí es una de las cosas que nosotros estamos tratando de incursionar, más, para eliminar un poco ese pensamiento de que más el punk es. De que el punk es esa vara, mae, que soy lo más duro, lo más rudo, lo más. Que, mae, honestamente, y para eso hay otros géneros, mae, que sí, digamos, son muy violentos y todo. Pero yo siento que la música en sí, como tal, no, mae, no debería encerrarse tanto en una vara machista, mae. Porque también hay mujeres que cantan violentísimo y, claro, es un amor verlas, escucharlas. Entonces, mae, ojalá pudiéramos como eliminar un poco ese pensamiento. Tal vez un granito de arena es lo que estamos nosotros haciendo, ¿verdad? Esa pregunta sí está muy difícil, mae. Sí la veo muy dura. Porque, Dave, si te soy honesto, yo siento que, bueno, primero estamos hablando de que es una escena muy under, mae. Entonces, de que las productoras o la gente de los medios se interese en eso, no va a llegar a pasar por el hecho de que no es algo que les deje plata o no es algo que les dé mercadeo. Porque si vos ves bien, mae, que Palmares, que Zapote, que todas estas fiestas nacionales que son grandísimas, mae, vos no escuchas bandas de punk que traen, mae, traen que a Calle 13, que a no sé quién, que no sé cuánto, lo que vende. Entonces, mae, es muy triste, la verdad, es muy triste saber que tal vez acá en Costa Rica, mae, no se va a poder llegar a hacer como mucho o llegar a vivir dignamente haciendo música punk rock. Porque nosotros por lo menos hacemos música para disfrutar o ver la música como un trabajo, ¿me entendés? Y básicamente, mae, nosotros digamos, ya tenemos unos pocos de años más, mae. Ya hemos experimentado mucho, digamos, mae, con lo que es tener proyectos, mae, en diferentes etapas de nuestra vida, mae. Y nosotros tocamos música desde que somos casi que adolescentes, mae. Por lo menos en mi caso, mae, yo hago punk desde que tengo 15 años, mae. Tenía una banda por allá en el 2000 que se llamaba Desasosiego Civil, mae. Y la idea en ese momento era más que todo música de protesta, música contra sistema, mae, ideales muy políticos, mae, sexo, amor y rock and roll, un despiche, mae. Y digamos, y conforme pasan los años, mae, y la vida cambia también, mae. La vida cambia, mae, y como que hemos tenido proyectos que han sido el reflejo de esas etapas de la vida, mae. Por allá también ya cuando estaba uno en los veintitantos, mae, tuvimos otros proyectos, mae. Siento que en esta banda, mae, de la vara nos agarró un poco más rocos, mae, y la idea de esta banda básicamente es divertirnos, mae, hacer lo que nos gusta, mae, recordar esas épocas de speeches y todas esas varas, pero que definitivamente ya no se acoplan a la vida que tenemos hoy en día, mae. Hoy en día estamos más concentrados en la familia, mae, otros tenemos trabajos más serios, mae, y varas así, mae. Por lo que decidimos hacer esta banda, mae, con una vara más que todo para divertirnos, mae, recordar esas épocas y centrarnos más que todo en eso, mae. Es una banda que usted puede escuchar las canciones, mae, no tiene como una identidad política, mae, no tiene como una identidad de protesta X cosas, sino simplemente, mae, son canciones de vivencias que hemos tenido nosotros, mae, que hablan desde la amistad, del amor, mae, la compasión, mae, el progreso, las adicciones, mae. Ha sido como eso, más que todo, ¿verdad, mae? Entonces, como que no nos interesa mucho meternos en temas de política y en temas de protesta, y esas varas creo que ya las vivimos en una época. Si alguno de nosotros quisiera hacerse una banda con esas ideas, se hace otra banda aparte, pero para Chuck Jones como que no cabe eso, ¿verdad? Como que seguimos influencias más de vivencias que otra cosa, ¿verdad? Siempre con la licencia del punk rock and roll que nos gusta, ¿verdad? El skate punk, y básicamente sería eso, ¿verdad? O sea, como que ahora pensamos más las cosas, ¿verdad? Y como que no queremos vivir de fantasías con la música, ¿verdad? Queremos que lo que toquemos sea real, sea real en el sentido de que vaya acorde a nuestra vida, a nuestra realidad, ¿verdad? Que ya no es ese speech de aquellos años, ¿verdad? Ya definitivamente nuestra vida no se acopla a eso, ¿verdad? Entonces como que quisimos hacer algo real, ¿verdad? Algo verdadero para que la gente pudiera atesorar eso y que dijeran, puta madre, es como música más madura, ¿verdad? Aunque este disco es muy juvenil, como lo decía José, mae, en otras ocasiones, mae, es el reflejo de esas épocas, pero con más rocos ya, ¿verdad? Los próximos discos y próximos proyectos que tengamos como banda, ya de discografía más que todo, van a ser tal vez un poco más maduros en sus letras, ya más a la realidad de ahorita, pero sí, básicamente sería eso, mae, sí. Yeah. Mae, sí, digamos, la rebeldía encima en el punk no puede dejar de existir, mae. O sea, el punk por sí solo es rebelde, mae. Pero, mae, siento que la rebeldía ramifica en muchas áreas, mae. ¿Verdad? No simplemente es andar despichando chantes, mae, drogando, siendo un despiche, mae, y anti todo, mae, ¿me entiende? Como le digo, esa vara son las etapas de las vidas, mae. La rebeldía, nosotros, digamos, en mi caso personal, mae, es contradicciones, mae, tal vez, mae, contra varas que tal vez me estén influenciando a mí ser una persona que no soy, mae, que no quiero, que no sea original, mae. Entonces, básicamente es eso, mae. O sea, nosotros, como sonido, mae, las influencias de nosotros son muy poco del punk español, mae. La verdad es que es cierto, mae. Sí tenemos influencias del punk español, mae, lógicamente, pero, mae, nuestras influencias pueden ser más gringas, mae, tal vez, mae. El punk rock and roll gringo, mae, el skate punk gringo, mae. O el inglés, básicamente, en mi caso, el inglés, mae, también, mae. Desde Loy, el street punk, mae, el street rock and roll, mae, que me cuadra a mí bastante, mae, el ska y todas esas varas, mae. Siento que el sonido de Chuck Jones es un sonido muy original, mae, porque, mae, nosotros como compas, mae, desde siempre, mae, siempre hemos tenido como los mismos gustos musicales, mae. O sea, punk rock and roll, mae, para arriba y para abajo, mae, y influencias desde Johnny Cash, Elvis, Stray Cats, mae, mezcladas, mae, tal vez con el punk, mae, de los Dropkick Murphys, Social Distortion, mae. No sé, mae, son como varias influencias que hemos tenido como banda, mae. Quisimos darle un sonido diferente, mae, porque no somos una banda de punk rápido, speech, mae, somos una banda que tiene influencias, tal vez un poco un punk más rock and rollado lento, mae, ¿verdad? Usted puede escuchar las canciones, mae, por lo menos en mi caso, mae, a mí me influencia mucho Marky Ramón, mae, y ese ramoneo, mae, usted es característico en el aperitivo, mae, usted lo puede ver desde que termina hasta que, de hecho es cansadísimo tocar esa vara así, weón, pero ahí tuvimos que sacar de donde no hay para hacer la fuerza, mae. La verdad es que con los años, mae, varias influencias, desde Charlie Quintana también, que son mis influencias como baterista también, mae, dieron el sonido que tiene hoy Chuck Jones en el aperitivo, mae. Tal vez a las generaciones de chamacos hoy en día, mae, o personas que escuchan el punk, mae, cuando escuchan el aperitivo piensan que va a salir uno con una influencia así, tipo la Polla Records, una vara así, y se quedan completamente, y puta, esto no suena a esa vara, mae. Y ese es el sonido diferente que tiene Chuck, mae, que es un sonido, digamos, un punk lento, rock and rollado, mae, algunas piezas rápidas, pero sí, las influencias son más de otro lado que España, tal vez, mae. Sí, básicamente, ma, vengo tocando punk desde el 2002, 2001. Nunca vi o nunca veré esto como un negocio o como algo que me pueda generar réditos, a como lo piensa la gente que sí está lucrando con la música de otras personas. Y sí he tenido, sí me han llegado a decir, mae, tengo tal proyecto para animar eventos y cosas así, pero la verdad es que eso nunca me ha interesado. Siempre en esto, siempre lo he visto como si voy a formar parte de un proyecto, es porque yo considero que la gente que va a estar en ese proyecto son compas, porque también hay muchas bandas, hay muchos proyectos, pero para mí lo importante en todas las que he estado es, tiene que ver de por medio un algo más. Por ejemplo, cuando ingresé con Chuck, fue porque Charlie me contactó. Bueno, básicamente yo a ninguno de ellos los conocía como tal, sí hemos tocado. Sí había compartido tarima con Chuck en unos cuantos chivos. Y Charlie un día me llamó, me puso un mensaje: mae, acabamos de grabar un disco y queremos que nos ayudes a que las cosas funcionen. Y yo escuché las piezas. Charlie es un chavalo que el mae no se anda con ruedos o por las ramas. El mae me dijo: mae, si podés bien y si no, tranquilo, mae. Pero queremos que nos ayudes con las canciones. Yo las escuché, me sonaron genial. Y se hizo rápidamente un clic, una amistad que es lo mínimo que en lo que yo me pueda interesar, que sea un proyecto bueno y que haya gente de calidad. Y así me ha pasado con mis anteriores proyectos. Actualmente yo sigo tocando en Ponzoña, que es la banda con la que ya tengo del 2007, tocando. Y es eso, es formar parte de una hermandad como tal en la banda. No es como para generar dinero, no es como para pensar vivir de esto. Esto es como el escaparate, como el salirse de lo normal, la afición, la pasión que le tiene uno ahí, a la que uno le dedica mucho tiempo y mucho dinero, porque sería mentir que detrás de una banda hay, o sea, para que una banda trate de profesionalizarse lo más serio posible, o que la gente lo tome a uno en serio, hay que hacer las cosas serias, hay que disponer de mucho tiempo, hay que ensayar mucho, hay que poner mucha plata, hay mucho de por medio, y todas esas cosas en cierta parte van a tener algún tipo de remuneración de vuelta, que en realidad eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa aquí es hacer la música que nos gusta, disfrutar de esto que tenemos lo más que se pueda. Y básicamente eso, por ahí anda el secreto, de la música tica. We'll be right back. Mae, sí, yo pienso que hay muchas influencias en el punk, mae. Digamos, un día de esos vi un post de Tim Armstrong, ¿verdad? Que hacía relación a ese tema de las drogas y que hay que seguirlas. No, ahora sí, mae. Sinceramente, yo pienso que una persona, mae, no tiene que dejarse llevar por lo que diga un artista, mae. O sea, yo escucho artistas que son muy sanos, mae, a como otros son un puro despiche, pero eso no me hace como persona. Con el tema de las adicciones, mae, yo pienso que no hay que dejarse llevar por las masas, mae. Si usted tiene un problema y tiene que tratarlo, weón. Entonces, mae, básicamente es eso, mae. Yo considero que no hay que dejarse llevar por lo que sea la tendencia al momento. Yo pienso que Chuck Jones tiene esa idea en este momento, mae. Nosotros tenemos una idea, mae, tenemos una realidad en el país como escena, mae. Ya la escena tiene como una característica fija, mae. Pero Chuck Jones va pasando como en el medio de eso, mae, con nuestra identidad y nuestras ideas y nuestra propuesta, mae. Sin dejarnos, digamos, llevarnos de un lado ni del otro, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada más. Simplemente vamos pasando ahí, mae, con nuestra identidad y no nos vamos a dejar influenciar por nada. Simplemente es la identidad de banda, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hacer el papel, como usted, el ejemplo que usted puso, mae, eso depende de cada persona, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a hacer, mae. La sociedad y la escena puede tener su identidad, pero nuestra banda es nuestra banda. Y ahí se van a ir uniendo a nuestra banda las personas que les cuadre el ride, mae, y les cuadre lo que proponemos, mae. Y no nos vamos a salir de eso, ¿verdad? Salí de ese lugar. Te digo que si no reservo es así, ya me van a matar. Tenemos mucho tiempo y no lo vamos a gastar así. Cuando te veo me sangra la nariz. Si alguna vez me alejo, te pido que no llores por mí. Las generaciones que vienen ahorita, todos los chavalos que van entrando al cole, ahora que estamos en épocas de que hay un acceso a la información sorprendentemente incontrolable, tenés acceso a través de una aplicación a cualquier género, a cualquier tipo de música, a cualquier canción que vos querás, y nosotros venimos haciendo ese mismo aporte. Ahí quedará la música, quedará nuestra música, nuestro pequeñito aporte, nuestro grano de arena a la cultura musical, al punk de Costa Rica. Formaremos parte, independientemente de que tengamos pocos o muchos seguidores. La gente que se venga levantando en que le llame la atención el rock o el punk, sea cual sea el género de música, en parte es chiva que tal vez la gente entre a YouTube y ve ahí los videos, el video que está ahorita de Chuck, de Matute, que es genial. Son cosas que tal vez ahora se dispersa mucho porque hay, no sé, hay tantas subculturas, hay tantas modas que van saliendo, tanta música sin sentido, letras que no conducen a nada. La mayoría de la gente, increíblemente, la mayoría de las personas se deja llevar por letras sin sentido, ritmos nada más que irónicamente lo que fomentan son letras machistas. Todas esas, toda la música de fiesta, ma, es un puro machismo, incluso la música y los programas, la gente tiende a darle más a ponerle más atención a programas que no tienen contenido, que no tienen sentido alguno. Se ven la música, se ven las bandas que pasan lucrando con la música, que pasan haciendo tributos con la música, con las bandas de charanga, con las bandas de animar eventos, fiestas. Lo más fácil es de agarrar un micrófono y ponerse a cantar plancha, y esas cosas que son músicos que viven de eso, bien por ellos. Y así como hay músicos, así hay programas que no le vienen a aportar nada bueno a la cultura, al colectivo. Entonces, de nosotros, o yo en lo personal, siempre una banda que se forme de músicos muy talentosos decida utilizar ese talento para lucrar realizando tributos. En buena parte no le viene a hacer nada bueno a nada más que a ellos mismos. Entonces viene siendo algo como egocentrista de parte de la gente que se dedica a eso. Y gente como nosotros que hemos estado ahí trabajando el trabajito de hormiga ahí poco a poco. Ahí vamos haciendo lo que nos gusta, haciéndolo bien hecho, tratando de hacerlo lo más apegado a un profesionalismo que sabemos que cuesta mucho y que puede que nunca lo lleguemos a obtener, pero es trabajo que vamos poniéndole todas las ganas. Es incómodo, tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos deudas como cualquier otra persona normal, y a pesar de todo eso tratamos de seguir para adelante con este proyecto. I'm just Ma, es que esta vara no es fashion, ma. Esta vara no es una vara de momento, ma. Es una vara, como hablaba yo con José el otro día, ma. Es una vara que se nos ha quedado, ma, durante muchos años, ma. Se nos ha quedado, digamos, como un estilo de vida, ma. Eso es un estilo de vida, digamos. Aunque tal vez ya no compartamos las mismas calles que antes, ma, o tal vez tengamos familias y las prioridades sean otras, ma. Y la escena esté de cabeza, como dice usted, o que cuesta mucho, ma. Eso es pura pasión, ma. Eso es pura pasión, ma. Es algo que nos apasiona, hacer la música que nos gusta, ma. Disfrutar con los compas, ma. Expresar lo que vivimos, ma. Tal vez nos ganemos un 5, ma. Pero, ma, nos llena, ¿verdad? Nos llena hacer esto que hacemos, ¿verdad? Que es este punk rock, ma. Y de ahí no vamos a parar, ma. La verdad es que es un poco difícil. Tratamos que con eso tal vez la escena pueda un poco levantarse, ma. Que bandas nuevas, ma, crean que las varas se pueden hacer bien, ma. Como hablamos en otro momento, ma, hicimos esto para hacer una vara ya más profesional, ma. Un disco de estudio de buena calidad, ma. Hacer buenos videos, ma. Hacer buenos conciertos, ma. Dar un buen show, ma. Que la gente llegue, ma, y diga, ma, aspiramos a eso. Que la gente llegue y diga, ma, puta, ma, esos más dan un show de calidad, ma. Qué buena nota, ma. Ya no queremos perder el tiempo, ma, en hacer música solo por hacer, ma, y no preocuparnos por hacer algo bueno, sino que definitivamente queremos hacer algo profesional con Chuck Jones, ma, y que tal vez podamos influenciar otras bandas a hacer las varas bien, como tenemos influencias de bandas que van adelante nosotros, que han hecho las varas muy bien, ma, tipo Adaptados, ma, tipo Los Perros, Endemia, Seca, ma, que son bandas que ya nos han influenciado a todos nosotros, ma, a hacer las varas bien, ma, a sacar buenas producciones, ma, a hacer conciertos de calidad, ma, y a sacar esa vara de que el punk tiene que ser una destrucción total, ma, sino que tiene que ser música inteligente también, ma, y música que ponga a pensar y crear conciencia, ma. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna do? A, B, C, D, paranoia's killing me, I'm dying on me aching feet, what a way to go. Roll up, people always stroll up, so why don't you grow up? No, thank you. Big cats, small cats, some cats are fat cats, those cats are bad cats, what we gonna do? There's an awful lot of people in the world today. There's an awful lot of trouble on the streets these days. And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change is gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come before too long, I know. The peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. You don't trust me and I don't trust you. I bet you wish you did and I know I do. Why have you got secrets? Because I know you have. If you've got something to hide then it must be bad. A change has got to come before too long, I know. Peace has got to come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. La parte de la cultura alternativa es súper, súper importante. Y eso es algo que se ha perdido tal vez un poco en los chivos, que ahora nada más la gente llega y hace chivos y ya. Y se pierde toda la parte, digamos, cultural de la escena en sí, o si no, escenas afines, por ejemplo. Lo que hablábamos hace un rato de que digamos, acá en la UCR antes solo bichos raros habían. Uno llegaba aquí y eran, si no eran skinheads, eran metaleros, si no eran hippies, si no eran punks, si no eran, póngale usted nombre, pero usted aquí solo veía gente rara y una jungla, exactamente. Y toda esa jungla, toda esa pluriculturalidad, trae muchas cosas, bueno, muchos colores, muchas costumbres diferentes, formas de vestir diferentes, deportes diferentes, porque si, por ejemplo, en los pelones casi siempre les cuadra el fútbol, entonces por allá están, la parte de los mexicanos. Bueno, Costa Rica todo el mundo le gusta el fútbol, pero en la pelonada casi que es un requisito, ¿verdad? Después en la parte de los punks casi siempre están la parte de las patinetas y las bicis y toda esta parte de los deportes extremos, y en los hippies está como toda la parte artística, los fuegos y toda esa cosa. Esa es otra cosa que también, que yo creo que se ha perdido un poco, por lo menos en la escena aquí de